Muy bien, mientras los niños van pasando a su clase, le quiero reconocer a todos aquellos que puedan estar aquí entre nosotros por primera vez. Si hay alguien por primera vez, queremos que nos levante su mano para reconocerles y poder entregarles un souvenir. Tenga su mano levantada. Fiorella, vení, podés entregarles también. Tenemos un presente para dejarles también como recuerdo de esta visita. Y por supuesto, en el deseo de que puedan hacerlo en cualquier otro momento, siempre serán y son bienvenidos y bienvenidas. Así que los que estén por primera vez, mantengan su mano en alto para recibir, si no lo recibió, los que ya lo recibieron sí, aquí delante hay también y por allí, así puede contar con este pequeño presente. Aquí también, mira, hay alguien más allí. Perfecto. Y si no hay alguno más, después me lo solicita también, no se va a quedar sin este presente. Bueno, muy bien, es un tiempo bien especial, llegamos a este fin de año como iglesia con mucha alegría y con mucho gozo, y en esta mañana tenemos también un tiempo bien especial. Estamos iniciando una serie de mensajes en diciembre que se llaman Camino al Pesebre de Belén, Camino al Pesebre de Belén, de alguna manera está allí simbolizado con nuestros banners, ¿verdad? Y cada domingo durante este mes vamos a estar destacando y resaltando una de estas palabras que están implícitas en lo que es la celebración de la Navidad. Navidad es cada una de estas cosas, pero cada una de estas cosas es posible porque Navidad es Jesús. No hay Navidad si no está Jesús. Y por eso para muchas personas el compartir o celebrar la Navidad, tiene otros propósitos u otros sentidos, pero verdaderamente Navidad es Jesús. Así que de esto se trata y yo te animo y animo a toda la iglesia, a todos los que están aquí también, a que lean en sus Biblias los evangelios, los primeros capítulos de los evangelios donde se está mencionando precisamente todos los acontecimientos que tuvieron que ver con el nacimiento del Señor Jesús. Así que vas a ser enriquecido, tu corazón va a estar preparado para celebrar entonces Navidad con los tuyos, con quienes compartas, pero hacerlo de esta manera, con esperanza, teniendo paz en la celebración, con mucho gozo y sabiendo que el amor de Dios está vigente, está presente, es profundo y es para contigo también. Así que lo vamos a estar haciendo así. Y todo nacimiento es gozo, es alegría, es celebración, ¿no es cierto? Es fruto del amor también, es una bendición de Dios para cada familia y para cada matrimonio. Tenemos en esta mañana entonces la oportunidad de celebrar el nacimiento de Julieta Milagros González. Ella tiene 2 meses largos porque nació el 22 de septiembre y ya está aquí con nosotros y trajo a sus papás, a Diana y a Andrés, y trajo al resto de la familia también, así que le vamos a pedir a Julieta, ella no va a poder pasar todavía por sí misma, pero en todo caso la van a traer también los papás, vengan aquí, y vamos entonces a estar conforme a la petición de sus papás, presentando a Julieta al Señor, presentándola al Señor. La Biblia dice que los papás y las mamás llevaban a sus niños a Jesús. Y el pasaje dice claramente que no los llevaba para que los niños fueran bautizados por él, ni por sus discípulos, sino para que los bendijera. Los papás estaban reconociendo con todo gozo y alegría y gratitud que esos niños habían sido y son una bendición de Dios para el matrimonio y para la familia. Y junto con ello, también Dios da vida a estas hermosas criaturas como Julieta en medio de un matrimonio y de una familia que se compromete, sobre todo a partir de los propios papás, se comprometen con toda responsabilidad a cuidar, a criar, a educar, a dar un entorno saludable, lleno de amor, de esperanza, de fe, de gozo a esta criatura que Dios ha enviado a ese hogar. Así que no es solo decir, bueno, yo lo pongo bajo el cuidado de Dios y me desentiendo, sino que muy por el contrario, los propios papás son los que deben buscar siempre y primeramente de Dios para que a partir de todo lo que Dios da en la vida lo puedan volcar y transmitir en los hijos que Dios envía para enriquecer ese hogar también. Así que esto es lo que va a acontecer en esta mañana. Tenemos aquí el certificado que luego lo vamos a entregar, pero ahora vamos a estar orando entonces por Julieta. ¡Qué hermosa! ¡Hola, Julieta! ¡Hola! ¿Qué me pones a cara? ¿Quién es este? ¿Eh? ¡Sí, bebé! Muy bien, vamos a orar. Pues ponete aquí, Andrés. Y si está la familia, venga también y pónganse ya también aquí. Los que deseen pasar, vengan. Así ya después quedan para la foto. Sacan algunas fotos también. Pero vengan ahora a compartir este tiempo especial. Sí, familia numerosa, hermoso eso también. Para que compartan todos con mucha alegría y mucha felicidad. No se pongan más parados. No va a quedar nadie a quien hablar. Bueno, no importa, salimos afuera y le mostramos afuera a la gente del barrio también. Es una hermosa familia y todos están gozosos y felices por Julieta. Así que es un tiempo precioso y nos da mucha alegría a todos también compartir este tiempo. Así es la comunidad, así es esta familia, así es la iglesia. Nos gozamos con los que se gozan y también compartimos las cargas, las luchas y las sobrellevamos unos a otros. Pero qué bueno estos tiempos, ¿no es cierto? Bien profundos, bien intensos y de mucha alegría. ¿Vendrá Julieta a los brazos? ¿Sí? Venga, mamá, venga, ven. Ahí está mi vida. Vamos a orar. Pónganse en pie, pónganse en pie. Extienda su mano hacia Julieta y desee lo que tenga en su corazón para con ella. Y Dios, por supuesto, que la va a bendecir, la va a llenar de bendición porque usted también lo está deseando en su corazón. Papá querido, muchas gracias, Señor, muchas gracias por la vida de Julieta, qué niña tan preciosa, pero además gracias porque la has traído al matrimonio, al hogar, Señor, de Diana y de Andrés y de toda la familia, Señor, que esta felicidad, este gozo sean completos, perfectos, permanentes, Señor. Y claro, ellos vienen a presentarla a ti como señal de gratitud, Señor, y de gozo y de alegría, comprometidos en que van a criar y educarla a Julieta, Señor, en tus caminos también, hablándoles de ti, de tu amor infinito. Señor, gracias, cuídala, Señor, preservala, sosténela. Señor, que ella pueda ir conociendo tu amor, sobre todo tu amor, de la más infinitamente. Señor, gracias porque vemos tu gloria en la vida de Julieta también. Así que, Señor, te damos toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Y, Señor, en la bendición de Julieta, yo también la quiero hacer extensiva a Diana, Señor, para que la sigas sosteniendo como una mamá poderosa, una mamá luchadora y que siempre va a dar lo mejor por Julieta. Señor, también por Andrés, de igual manera sea lleno de tu presencia, Señor, y que con tu bendición también junto a Diana pueda estar guardando, criando y educando a Julieta con mucho gozo y lo puedan disfrutar juntos. Y sobre todos y cada uno de los que están representando la familia, Señor, también sean bendecidos por ti y que te conozcan como Salvador personal. Oramos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Un aplauso a Julieta. ¡Mi vida! Se la bancó. ¿Se la damos al mamá o a la papá? ¡Ay! Está la mamá. Venga, Julieta. Mi vida. Ahí está. No, hermosa. Está feliz, está feliz. Bueno, sean bendecidos. Qué alegría, mi vida. Ahí está. Ahí está. Muy bien, tome asiento también. Qué linda, Julieta. Venga, venga, venga, ya que están aquí también. Una nueva foto, si quieren, aquí. Sí, con el certificado que va a recordar para siempre. Un día le van a poder estar explicando a Julieta todo lo que esto significó en esta mañana. Y así quedará de recordatorio para ustedes. Bendiciones, bendiciones, qué lindo. Bueno, muy bien. Así es entonces. Toda vez que acontecen estas cosas, las disfrutamos entre todos también. Y entonces, conforme a lo que le estaba anunciando, hoy vamos a estar reflexionando y recibiendo una breve enseñanza de la Biblia acerca de Navidad es esperanza. Entonces comenzamos aquí. Navidad es esperanza. Navidad es esperanza. La Biblia menciona en uno de los evangelios cómo fueron estos acontecimientos y de que el anuncio del nacimiento de Jesús trajo esperanza. Y esto implica que mucha gente, también en aquel tiempo, como incluso hasta nuestros días, estaba deseando encontrar esperanza, estaba buscando esperanza, por lo cual estaban viviendo muchos de ellos sin esperanza. Y yo le voy a mencionar luego de qué manera queda esto evidenciado en el texto bíblico. Pero permítame leer entonces rápidamente la narración de estos acontecimientos. Vamos a leer en Lucas capítulo 2, el Evangelio de Lucas capítulo 2, que dicen de esta manera: